y continuamos con River, de 2001, el tercer álbum en solitario de Izzy Stradlin. Estamos escuchando precisamente la canción que da nombre al álbum, River, pero la escuchamos un poco que pasamos al siguiente, On Down the Road, de 2002. En 2002 vuelve a escena trabajos en solitario de los guitarristas Izzy Stradlin y Gil Vicar. Ojo al On Down the Road de Stradlin, su cuarto en solitario, un disco de ese rock and roll de garito, de mover el pie, que os recomiendo si lo escucha, muy sureño, solo 8 temas, realmente un pelotazo. Sweet Caress, que podría haber ambientado cualquier temporada de las de True Detective, es la que vamos a escuchar entera. Izzy Stradlin. Y como decíamos, también en 2002, Gil Vicar lanzaba su cuarto trabajo en estudio, el llamado Swag. Os dejo el Under the Gun. Yeah. El mejor disco de Izzy Stradlin y no está disponible en plataformas. En 2003 lanzó Like a Dog. Macarra, punk rock de quilates y no está disponible. Cualquiera de los temas hubiera quedado bien en esta parte. Darle escucha si podéis encontrarlo, que es una pasada. Just like a dog. Y nos vamos a quedar con Hammerhead, Izzy Stradlin. Llegamos a un momento muy especial si eres seguidor de Guns N' Roses y sus miembros. Ya hemos visto la cantidad de combinaciones entre miembros, proyectos, etc. Pero había una banda que pegó muy fuerte, a ver si os acordáis. It's been long years since you've been gone. I've been alone here, I've grown old. Correcto, Velvet Revolver. ¿Y qué me decís de este Fall to Pieces? Fell to pieces and I'm still we'll be right back. los Guns N' Roses, Slash, Duff McKagan y Matt Sorum, junto con el guitarra Dave Kushner y el fantástico y malogrado Scott Weiland de Stone Temple Pilot a las voces, nos dejaría, por cierto, en 2015 por sobredosis, hicieron una banda tremenda. La idea de formar los Velvet Revolver viene precedido de un concierto benéfico que hicieron en 2002 para el batería Randy Castillo, que falleció el 26 de marzo de 2002. En ese concierto se juntaron los Guns N' Roses mencionados y se dieron cuenta que aún se complementaban musicalmente y los tres decidieron continuar tocando juntos. Deciros que antes que Scott Weiland, en esos primeros ensayos, contaron con Josh Todd y el guitarra Keith Nelson de Buck Cherry, pero se fueron antes de formar la banda, con lo que entra Dave Kushner, que había tocado con McKagan en Loaded, y mientras la banda se llamaba Proyecto, a la espera del nombre definitivo, hicieron audiciones para buscar vocalista, donde por ejemplo se intentó con Sebastian Bach de Skid Row, hasta que Scott Weiland se ofreció como vocalista, pero la banda no quería polémicas con su actual grupo, ni malos rollos, los Stone Temple Pilots, pero transcurrido un breve tiempo, se desintegra esta banda y Scott se vuelve a ofrecer y entonces fue aceptado. Slash sugirió el nombre de Revolver para la banda y Weiland Black Velvet Revolver. Recortaron el nombre dejándolo en Velvet Revolver. Aunque la suspicacia ya se sabe, mucha gente cree que el nombre es un juego de palabras con el de Guns N' Roses, Revolver es similar a Guns, y Velvet Terciopelo es un material suave como las rosas. Pues vale. Como curiosidad, deciros que Izzy Stradlin rechazó la invitación al principio de sus excompañeros y amigos Slash, Duff y Matt para que se uniera al supergrupo Velvet Revolver, pero eso sí, contribuyó al proceso de composición mientras la banda estaba en su etapa de formación. Stradlin finalmente se negaría a unirse por varios problemas personales y sobre todo la falta de voluntad que tenía para trabajar con un cantante principal, es decir, le hizo mella lo de Axel, aunque se ofreció a compartir tareas vocales con McKagan. Al final su puesto sería entonces ocupado, como hemos dicho, por Dave Kushner. A mí se me antoja despertaros un poco y poneros Slither. We'll be right back. not that bad. At least I don't think so. But you know, complicado, como he comentado, obtener toda la discografía que os estoy mostrando, como es el caso de lo que toca ahora, el Hollywood Sen de Matt Sorum, álbum de 2004 del batería. Discazo y no está disponible en plataformas y es complicado de encontrar. Una maravilla. Bien producido, con un sonido espectacular, el batería que había participado en un sinfín de bandas como los propios Guns N' Roses, The Cult, Velvet Revolver, los Neurotic Outsider con Slash, Snake Pit y otras bandas, por fin lanza su primer álbum en solitario, tendrá dos, este Hollywood Sen, Disparate, y otro en 2015, el Stratosphere, que luego nos pasaremos por él. Además, luego lo veremos también en Circus Diablo, también como Matt Sorum Fierce Joy, y lo último que tenemos de él, también liderando la superbanda, aunque con muy poco material discográfico, el Kings of Chaos. Sin duda, como músico, Matt Sorum es un tipo más que respetable. En este Hollywood Sen, difícil de encontrar, como digo, hay apariciones también de sus compañeros de banda como Slash y Duff. Y este álbum se completó mientras Velvet Revolver estaba armando su formación, es decir, lo sacó a posteriori del primer álbum de Velvet Revolver, pero lo trajinó, lo cocinó mucho antes. Hemos estado escuchando The Forgiven King, el tema que abría el álbum, y nos quedamos para vuestro disfrute con este Sunset Boulevard. Thank you. Y aparece en 2005 el primer EP de Steven Adler, el batería original de la banda, que bueno, os cuento que en el 91, en la era de los Use Your Illusion, cuando fue expulsado de la banda por su adicción a la heroína, Steven se impone en un juicio a la banda aduciendo que no era el único que se drogaba en los tiempos que había sido expulsado y que el resto de los integrantes también lo hacían. Además afirmaba que era uno de los dueños del nombre de Guns N' Roses, por lo cual le correspondía derechos de ingreso. Un año más tarde, Steven gana el juicio, con lo cual el juez dicta que cada integrante le abone una suma de dinero. Dicha suma llegaría a una cantidad total de 2 millones y medio de dólares. Con esto, Steven quedaría totalmente fuera del grupo. Aunque luego hablaremos un poco más de él, en 2005, donde nos encontramos, cronológicamente Steven Adler lanzó un EP bajo la denominación Adler's Appetite, titulado de igual nombre. En este EP, junto con Jesse Pearl a las voces, un tipo que había cantado en el Acoustic Gypsy Leaf de LA Guns y miembro de Love Hate. ¿Quién de los que controlan la parte angelina y la música californiana no se acuerdan de este tema de Love Hate? Fantástico tema, ¿verdad? ¿Os acordabais, no? Pero nos vamos a quedar, como digo, en ese EP de Steven Adler, el Adler's Appetite, con Jesse Pearl, el vocalista de Love Hate, con uno de los temas, un cover de Thin Lizzy llamado Hollywood. Oh, Al igual que el Hollywood Zen de Matt Sorum, este Atlas Appetite no lo vais a encontrar en ningún sitio, ni en plataforma, ni nada de nada. Pero aquí sí lo tenéis. Como también este cover de Aerosmith, Drown the Line. Atlas Appetite. En 2007 tenemos un año prolífico en publicaciones de los Gunners, cada uno por su cuenta. Y si Stralin ni más ni menos lanzaría dos. Sobre este deciros que un año antes, en 2006, Easy recompone su relación con Axl Rose. Stralin hizo una aparición especial en el show de la banda en el Hammerstein Ballroom en Nueva York y luego actuó con Guns N' Roses en 13 shows durante la gira europea de verano. Stralin dijo que fue agradable volver a conectar con un viejo amigo y compañero de guerra. Y este le dijo que más tarde le gustaría unirse a la diversión y Axel le dijo que podía venir y tocar algo. Así que lo hizo y le llevó 3 semanas, según cuenta él, de recuperarse de esas 6 semanas de gira. Estamos escuchando el Buildings in the Sky del Miami de 2007 de Easy Stralin. Oh, También Easy tiene el Fire, The Acoustic Album de 2007. Pero nos quedamos con Matt Sorum, porque lanzaría con Circus Diablo, una super banda, otra, el único disco que tienen, junto al guitarrista de The Cool, Billy Duffy. Aunque deciros que hoy en día siguen en activo, o eso parece, en la banda no continúa Matt. Y añado que solo tienen ese disco, que es otro discazo que os lo recomiendo, el Circus Diablo, de julio de 2007. Vamos a escuchar el tema Loaded. También en 2007, Matt Sorum, Duff y Slash lanzaban junto a Scott Weiland y Dave Kastner el segundo y último álbum de Velvet Revolver. Otro buen disco, que siempre dije que esto hubiese sido la tendencia natural de Guns N' Roses si Scott Weiland no nos hubiese dejado, no hubiese muerto. Os dejo el Let It Roll y continuamos la aventura de los Gunners. Oh, Steven Adler o Adler's Appetite lanzaba el Southern Days, un tema que podéis encontrar en YouTube, pero no tiene la calidad para ponerlo. Pero os lo cuento por encima, es un buen tema, por cierto. Bueno, vamos a poner un poco y a ver qué decís vosotros. Axel, fijaros que la última vez que hablábamos de él, creo recordar que fue, tengo que hacer memoria, fue en el Simpatía por el Diablo, o sea, fijaros si hace ya años. A ver si reconocéis este backing de Saddle que ya suena, igual reconocéis las voces. Correcto, Sebastian Bach, el ex Skid Row, en su tercer álbum en solitario, El Angel Down, donde precisamente Axel colabora en varios temas de este disco, y vamos a escuchar el cover de Aerosmith, el Back in the Saddle, y nos va a dar pie ya para entrar en el Chinese Democracy. Boy, it gets you down in the rocks. I scream for more. voy a decir por primera vez algo que nunca he dicho en mi vida. Este Chinese Democracy, que lo he despellejado durante toda mi vida. Con los años, deciros que estamos emitiendo este programa en febrero de 2024, es decir, 16 años después de que se lanzara este álbum, le voy encontrando un poco el gusto. Eso sí, se podría decir que es el álbum, en mi opinión, en solitario de Axl y Zero Guns N' Roses. Pero entre el Spaghetti Incident del 93 como discografía oficial de Guns N' Roses hasta este nuevo álbum de estudio van 15 años. La espera se hizo más larga que un día sin pan, pero antes para los más avispados y frikis de los Guns N' Roses, hubo un tema como preludio, o eso se intuía entonces en 1999, el Oh My God, que fue incluida en la banda sonora del film End of Days, el fin de los días, de nuevo con Arnold Schwarzenegger. Pero la canción fue fuertemente criticada porque los fanáticos consideraron entonces, y con razón, que no era ese hard rock de antaño, sino más bien era metal industrial. Desfile de músicos para esta época del China's Democracy es un auténtico disparate, hasta el regreso de la banda en 2016 de Duff y Slash. Luego hablaremos de ello. Pasaron un total de 13 miembros, algunos continúan hasta el día de hoy. Destacar, por ejemplo, los guitarristas Bumblefoot, Buckethead, Robin Fink o DJ Asba. A la batería, por ejemplo, tenemos a Josh Free, ahora en Foo Fighters, o Fran Ferrer, que continúa hasta el día de hoy. El disco en cuestión estuvo lleno de críticas durante su proceso y cachondeo. De hecho, The Offspring pusieron bastante nerviosos a Axl, ya que se cachondearon de él diciendo que el próximo álbum de la banda, de Dexter Holland y Noodles, se iba a llamar así, Chinese Democracy. Axl tenía intenciones de publicar el disco a principios del 2000. Sin embargo, los años pasaron, cambios de formación, dificultades en las grabaciones y sobre todo la presión de los medios, hizo que, como hemos dicho, el disco se fuera a 2008. Eso sí, los cabrones de los Offspring consiguieron poner de los nervios al zumbado de Axl. Este disco, casi 3 millones de copias vendidas. Sin duda el disco más flojo, menos querido y menos Guns N' Roses en toda la carrera de la banda. Recordamos que la discografía de Guns N' Roses se resume ni más ni menos que a 3 álbumes originales, el Appetite, los dos Use Your Illusion, que lo contamos como una publicación, aunque sea doble, y las originales del Lies, que fue un EP. El Spaghetti Incident fueron versiones. Así que, ¡buah! Aquí tenemos la gran discografía de Guns N' Roses. 2014, Axl amenazó con una segunda parte, menos mal, desde China is Democracy, y lo que es peor, un álbum remix. Madre de Dios. En 2013 se filtró Going Down, uno de los temas grabados durante las sesiones del China's Democracy, como otras remezclas de varias canciones. En 2018, Billboard informó que se suponía que el seguimiento del álbum sería en 2016, pero se suspendió cuando Slash y Duff McKagan regresaron a la banda. Gracias, chicos. Según informaciones, en 2019, 20 discos de demos de las sesiones, ni más ni menos, 20, como decía antes, se filtraron en línea después de que un fanático compró un casillero de almacenamiento, se cree que pertenecía a Zutau, eso tiene que ser algo como algún OneDrive o algo así, y resulta que estaban ahí. Y por terminar con canciones relacionadas con este China's Democracy, de verdad, mientras evoluciona el programa, me voy a pensar si las pongo o no, en 2021 lanzaron en el Absurd, el Hard School y otras, The General, me parece que es. Nos quedamos con Better, de este disco de Axl, con otros Guns N' Roses. Y seguimos la historia de los miembros de la banda y sus discografías. Después de este Chinese Democracy y este Better, la historia de los miembros en solitario continúa, porque aunque los Guns N' Roses a día de hoy sigan girando y llenando estadios y demás, no han vuelto a sacar ningún material discográfico nuevo. En 2008, Izzy Stradlin lanza su octavo álbum en solitario, noveno en total, el Concrete. Este, en mi opinión, nada destacable, suena Easy. Pero vemos que Easy con los años se va tranquilizando, temas muy alejados ya de la furia y actitud de sus comienzos en Guns N' Roses, aunque Stralin invitó a Duff a tocar en tres canciones. Nos vamos a 2009, un año después del China is Democracy, y Duff McKagan lanzaba, con Duff McKagan's Loaded, el Sick, el tercero bajo esta formación, en el cual os voy a proponer el corte 2, Sleazy Factory. Nothing on me. Nuevamente, Izzy Stradlin publicaría otro álbum al año siguiente, 2009. Prácticamente en los últimos años va uno por año, increíble. Este, el que hace 9, se titula Smoke, y vamos a escuchar un poco del track que abre este disco, el tema llamado Nothing Me. En 2010, Steven Adler nos dejaba bastante satisfechos con un single llamado Stardog, que esta sí la vamos a escuchar entera. Buen rollo, sin duda, un tema donde el line-up lo formarían, si no estoy equivocado, el guitarrista de Faster Pussycat, Michael Thomas, el bajista Chief Enough, de Enough Enough, y el vocalista Rick Stitch, de Lady Jack. Por cierto, junto a este Stardog, también lanzaron otro llamado Fighting. Muy bueno Steven Adler o los Adler's Appetites, lo que no sé es por qué tiene tan poca discografía. Nos vamos al 2010, Slash lanzaría su primer álbum en solitario. Recordamos que lo que hemos escuchado de Slash era con la formación Slash Snake Pit, también con Velvet Revolver, y lo hemos escuchado en colaboraciones, pero ahora sí, en mayo de 2010 lanzaba el Slash a secas, donde en este álbum sí colaboró todo Dios: Ian Astbury, The Cool, Ozzy Osbourne, J-Pop, el puto Dios Lemmy King Mister, Mr. Shadows, The Avenged Sevenfold, Alice Cooper, en fin, muchos, y por supuesto Miles Kennedy. Además, en la edición especial está la versión del Paradise City, muy vacilona, con Cypress Hill y con Fergie, la de los Black Eyed Peas. Por cierto, lo que suena es Beautiful Dangerous, con ella misma, con Fergie, vacilona. El caso es que aquí, en este disco enorme, hay una de esas canciones que las llevo en mi alma. Es el Promise, con el malogrado Chris Cornell a la voz. Es algo simplemente espectacular. Temazo, una de las canciones de mi banda sonora. Disfruten. por supuesto en 2010 otro de Izzy Stradlin, el Wave of Heat. Y aquí, por extraño que parezca, Izzy corta toda su discografía. Fijaros, llevaba publicando discos en los años 2007, dos, otro en 2008, 2009, 2010, 5 en 4 años. Y hasta aquí llegó Izzy. Tendrá un solo single más adelante que lo escucharemos, pero su discografía termina aquí. Escuchamos el tema que abre este Wave of Heat, Vira. Continuamos con Duff. The Choking es el tercer álbum de estudio bajo el nombre de Duff McKagan's Loaded. Muy buen disco, sí señor. La discografía de Duff McKagan's Loaded es simplemente espectacular, os lo digo en serio. Estamos escuchando el tema Dead Skin de este álbum llamado The Choking. Turno de nuevo para Steven Adler o Adler's Appetite. ¿Os acordáis que os decía que hace un rato lanzaron el tema Stardog y otro llamado Fading? Pues en 2012, sumando este tema que ya suena, el fantástico Alive, los aglutinaría a todos en un EP de igual nombre, Alive. Excelente este tema que ya lo escuchamos. Steven Adler. Nuevamente recuerdo que tenéis las fechas, canciones, álbumes y qué formación en la descripción del programa, porque el lío ya tiene que ser de tres pares de cojones, ¿eh? No sé ni cuántas horas llevamos ya. Este EP que hemos escuchado, la live de Adler's Appetite, que acabamos de escuchar, lo lanzó en abril, pero en noviembre publicaría el primer y único álbum en solitario bajo el nombre de Adler, el Back from the Dead, un álbum producido además por Jeff Pilson. En él participa el propio Jeff Pilson, Slash, incluso John Five. Otro disco que merece la pena que le pongáis oreja, ¿eh? El Back from the Dead de Adler. Os dejo el tema del mismo nombre que el disco y tema de apertura.